industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Podría haber un remake de Constantine. J.J. Abrams y Bad Robot lograron un lucrativo trato para convertir a Warner Media en su nueva casa. De ahí que la productora ya trabaja en varias iniciativas, incluyendo una película centrada en el personaje co-creado por Alan Moore. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.